con funcionarios del fondo tras el encuentro entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva y la declaración del G20 sobre el sobrecargo de tasas de intereses. ¿Eh? Esta es la información de la reunión que tuvo. Parece que estuvo todo el día reunido Martín Guzmán, que ha quedado 10 horas. Agotado. Mm. Bueno, se ganó el sueldo. Mm. Ahí está. Bien hecho. Se ganó el sueldo. Estuvo 10 horas trabajando Martín Guzmán. A ver si le puede sacar unos puntitos, un tire y afloje. Creo que sirva para algo, ¿no? Con Kristalina Georgieva, un tire y afloje que ni te cuento lo que debe ser eso. Bien, vamos a poner un punto y aparte. Porque en el día de ayer circuló en redes sociales, bueno, un pedido, vieron esta página change.org que sí. Tiene peticiones, distintas personas particulares o agrupaciones o entidades pueden utilizar esta página de change.org para hacer una petición y juntar firmas. En el día de ayer circuló aquí en las redes sociales, aquí en Tandil, lo recibimos, bueno, los que estamos aquí en la mesa de la radio, lo recibimos todos, una petición de suspender la colocación de placa Néstor Kirchner en Terminal de Tandil Héroes de Malvinas, que va a ser como se va a llamar la terminal de Tandil. Esta fue una placa que se entregó hace creo que 10 días más o menos. Sí, la semana pasada. La semana pasada. Bueno, se entregó aquí en el Consejo Deliberante, exactamente en el Salón 14 de Julio. Estaba presente el presidente del Consejo Deliberante. Estaban dos excombatientes de Malvinas, que fueron los que recibieron la placa. Estuvo la gente de la que fue quienes fueron uno de los impulsores de esto, junto con el concejal Rizzo del Frente de Todos, quien llevó este pedido al recinto del Consejo, que se votó, se dio por unanimidad. Pero veíamos justamente este pedido en esta página de change.org. Y por esto lo tenemos en comunicación al comodoro retirado César Román. Buen día, comodoro. ¿Cómo le va? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y el Cherro Rodríguez lo saludan. Buen día, Isabel. Un gusto de escucharlos y poder compartir con ustedes este espacio. Bien, bueno, veíamos, comodoro, este pedido en la página de change.org que dice específicamente en el título: suspender colocación de placa Néstor Kirchner en Terminal de Tandil Héroes de Malvina. Bueno, quiero que nos cuente un poquito cuál es el sentimiento de, entiendo que hay un grupo que ha impulsado esto. Cuéntenos un poquito de qué se trata y el porqué de esto. ¿Cómo no? Bueno, esta petición la realiza un grupo de ciudadanos de Tandil y civiles que me han hecho llegar también ese pedido para que exprese mi sentimiento como veterano de guerra de Malvinas. Uh-huh. Así es que, bueno, por supuesto que lo acepté. Uh-huh. Una vez leída la placa y también lo que expresa esa petición que han hecho, los cuales comparto, y simplemente lo que yo quiero transmitir a toda la audiencia es que esta petición, el único objetivo que tiene es que aceptar ese nombre, realmente el nuevo nombre que va a tener la terminal, y exclusivamente es eso lo que nos interesa. Yo lo veo como veterano, que es poder leer en esa placa el nombre de la terminal que va a ser Héroes y Veteranos de la Guerra de Malvinas. Uh-huh. Y realmente con eso nos sentimos totalmente consustanciados y conformes, y ahí estamos involucrados todos. Uh-huh. Los veteranos y la ciudadanía en general. Uh-huh. Y quiero aclarar que Malvinas es un sentimiento, es una movida nacional que no acepta ningún tipo de partido político. Ningún tipo de partido político, eso quiero aclarar. Ajá. Acá no es uno por otro, lo que sea. Realmente le agradecemos esa distinción para tener ese nombre, que realmente se lo merecen nuestros héroes. Y nada más, con eso suficiente, esa es la intención. ¿Y qué es lo que puntualmente lo que se cuestiona, Comodoro, en esa placa? Bueno, la primero le decía, por un lado, en la placa no figura el nuevo nombre que va a tener la se olvidaron de colocar el nuevo nombre que va a tener la terminal, que es el de héroes y veteranos de la guerra de Malvinas. Y lo que decir, lo que yo pienso y es la intención de esta petición, es de que no aparezcan nombres. Esto no pertenece, no hay dueños. El país, la patria, se lo merece y estamos todos involucrados en ella. Es un y en todo caso, lo que sí puede tener el logo municipal, el logo de la provincia y nada más. No hay nombres que colocar. Es de todos, no hay dueños. No sé si me entienden. Sí, está muy claro. La placa fue entregada por el subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Digamos, hay un programa, por lo menos fue lo que yo entendí, hay un programa que ha lanzado la Secretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires en el año de los 40 años de la gesta de Malvinas, en donde hacen, digamos, algún tipo de reconocimiento especial. Por ejemplo, los colectivos aquí en la ciudad de Tandil van a llevar ese ploteado que no sé bien el nombre específico que tiene, que es así como con un punteadito que se ve tanto de adentro como de afuera, el microperforado, que se va a ver tanto de adentro como de afuera, en donde va a decir Héroes de Malvina y va a tener la figura de un combatiente. Otra de las cuestiones era esta placa que por intermedio de la UTA también creo que tenía que ver, es el mojón que dice la distancia que hay desde la terminal de Tandil hasta las Islas Malvinas. Y bueno, lo que usted dice, Comodoro, es que hay una frase en esa placa que entregaron. Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y de los hielos continentales y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Néstor Kirchner, 25 de mayo del 2003. Claro, esa es la frase que está en la placa. Esa es la frase que está en la placa y como dice usted, Comodoro, no está el nombre de que va a llevar la terminal. Figura. Exacto, es lo que por un lado nos sorprende de que lo más importante que es que, no sé, cualquier ciudadano hoy, mañana o cuando una vez que se inaugure y con el correr de las décadas se acerca y en esa placa debería estar escrito como para mí, como debajo de las Malvinas son Argentinas, las islas, el logo de las islas, perfecto. Sí. Y debajo el nombre de la terminal, inauguración, y el nombre de la terminal, la fecha de inauguración y logos. Yo no comparto que haya ningún nombre. Comodoro, una consulta, porque cuando el Consejo Liberante le entrega la placa, que en la foto está Ariel Rizzo, el concejal, también está Juan Pablo Freud, presidente del Consejo Liberante, también se encuentran y quien reciben las placas son Héctor Almada y Héctor Murúa, que forman parte del Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas de Tandil. ¿Usted forma parte también de eso? Y si se charló internamente y ustedes sabían que iba a aparecer esa frase en la placa. Bueno, gracias por la pregunta. Yo soy integrante también de este centro, del Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas Tandil. Yo no estaba enterado y creo que ellos, no tengo la seguridad de que creo que fueron sorprendidos con la entrega de esa placa, no se sabía qué es lo que decía. Por otra parte, le quiero aclarar de que esta es una idea personal, no sé qué es lo que yo pienso personalmente. Está bien. No recabo otra información. Lo que le digo y lo que le estoy diciendo es lo que me nace del corazón. Comodoro, por último, y ya pasando a lo que es el tema Malvinas y su actuación en Malvinas, me gustaría que para cerrar nos cuente cómo fue su actuación en Malvinas. ¿Cuál fue su actuación? Bueno, gracias, Isabel. Yo creo que un poco me traiciona lo que yo, lo que me nace, lo que le estoy diciendo, porque justamente fui parte de uno de los tres integrantes, pilotos de M5 Dagger, del avión que tantos años surcó por el cielo tandilense y que tantas veces le habremos producido ruidos y demás por acá, por la ciudad. Sí. Pero gracias a esa preparación y ese entrenamiento pudimos hacer lo que hicimos, sabiendo que teníamos una tecnología muy superior. Y bueno, eso es lo que le puedo decir, de que formé parte de ese bautismo de fuego el 1 de mayo de 1982, durante el conflicto de Malvinas. Comodoro, le agradecemos muchísimo el contacto, y que nos haya atendido y nos haya dispensado este tiempo. Muchas gracias, Isabel, Guillermo, a todos ustedes, y gracias por preocuparse por el tema, y espero sea entendido e interpretado. No tiene otra finalidad más que expresar nuestros, o mis sentimientos en este caso, que comparto con mis amigos o los ciudadanos que han escrito esta petición. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y que tenga un muy buen día. Igualmente.